Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. La Caperucita Coqueta. Érase una vez una caperucita coqueta que llevaba una canasta de viandas a la casa de su abuelita. El malo y feo lobo estaba jugando en un bar de mala muerte. Estaba a punto de... Usaré el coqueteo automático. Hola. Hola, bomboncito. ¿Vas por donde yo quiero que vayas? Es increíble que en estos tiempos modernos una joven tenga que pasar por tan bochornosas situaciones. ¡Ay, qué sufrir, mis niñas! Apuesto a que habrá más de dos que hayan pasado por lo mismo que yo. Ya saben cómo es, ¿verdad, mis niñas? ¡Alto! ¡Siga! Oye, echas chispas. Bombón, eres un bombón. Y cuando digo que echas chispas, es porque enciendes mi corazón. Y cuando te digo bombón, es porque eres un dulce. Oye, Primor, estoy loco por ti, y lo sabes. ¿Qué dices, Primor? Soy todo un galán, ¿no? Tengo lo que necesitas, y tú tienes mucha clase. Yo te lo juro, cielo, eres la más suertuda. De veras suertuda, ¿qué más podría decir? Cuando un bombón como tú se va con un galán como yo, un triunfador como yo, voy a darte lo mejor. Hoy... Ay, por favor, retírese. No me agradan sus palabras empalagosas y sus dulces promesas. No, ahora debo ir a la casa de mi abuela y soy bastante capaz para caminar sola. Ahora váyase, lobo feo, váyase. Atajo a la casa de la abuela. Casa de la abuela. Espero que la abuela esté en casa. Eso espero, eso espero. ¿Quién es? Yo soy la pequeña caperuza coqueta. ¡Oh! ¡Aléjese de mi puerta de inmediato! Discúlpeme un minuto, joven. Muy bien, déjeme ver. Una docena de huevos. Es el joven del almacén. Un kilo de mantequilla. Una pieza de lechuga. Un kilo de patatas y unos tomates que estén maduros. Una tarta de limón y una caja de ginebra. ¡Hasta pronto! ¡Ay! ¡Aquí vamos de nuevo! ¡Una abuela es la caperuza! ¡Rápido! ¡Dame tus cosas! ¡Rápido! ¡Adelante! ¡Ay, abuela! ¡Qué ojos tan grandes tienes! Son para verte mejor, hijita. ¡Pero, abuela! ¡Qué orejas tan grandes tienes! No te puedo escuchar muy bien. ¡Acércate un poquito más! ¡Pero, abuela! Estas escenas son un poco bochornosas, ¿no creen? ¡Qué enormes dientes tienes! ¡Son para comerte mejor! ¡Qué dura forma de ganarse la vida! ¿No creen? ¡Suéltame! ¡Bombón! ¡Bombón! ¡Espera un minuto! Hay que esperar a que estas personas se sienten. Así podremos continuar con todo. ¡Muy bien! ¡Grita! ¡Ay, no! ¡Suéltame! ¡Auxilio! ¡No! ¡No! ¡Oye, amigo! ¡Espera, narigón! Ahora dime, ¿quién rayos eres, enano narigón? ¿Yo? ¡Soy el héroe de esta película!